Este domingo entra en vigor el acuerdo sobre transporte aéreo firmado entre los gobiernos de México y Estados Unidos que permite a las aerolíneas norteamericanas recoger pasaje en territorio nacional. Secretario de Educación Aurelio Nuño acusa a la CENTE de utilizar a los niños para presionar al gobierno y prevé que no habrá regreso a clases en todo el país el próximo lunes. Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, anticipa escenario adverso rumbo a los comicios federales de 2018. Borrador de la Constitución local no será público, adelanta el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Gobierno de Veracruz atiende emergencia en 87 municipios por lluvias severas con recursos del Fondo para la Atención de Emergencias. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.